Bienvenida, bienvenido. Aquí comienza la audioguía Une los puntos. Un recorrido sonoro por el edificio de la Casa Encendida. Para realizarlo con satisfacción, busque en el folleto los lugares señalados o déjese llevar por los círculos de colores que salpican el suelo. Hay 4 puntos de escucha en todo el edificio, marcados con un círculo grande en el suelo. En cada círculo... En cada círculo hay un número. Ese es el número que usted debe marcar para escuchar cada obra. Para un uso correcto de este servicio y por el bien de todos, le rogamos que tenga en cuenta las siguientes indicaciones. 1. Cada vez que un globo explota, se libera una risa falsa. 2. Ladran, luego cabalgamos. 3. Estando yo aquí, no te faltará de nada. Ay. Le agradecemos sinceramente su participación. Si está dispuesto o dispuesta a entregarse... Por favor. Por favor. Mire fijamente a la cámara de seguridad de la izquierda, y espere al disparo. No la conocía. Había pasado por aquí, pero no había entrado para mirar qué tipo de salas tiene. Pues para informarnos a ver qué era la Casa Encendida, que no teníamos ni idea. ¿Te leo el presente, el pasado y la probabilidad? Pues nunca, yo nunca había venido ella y pues a ver las entidades culturales. A ver qué tiene, para saber qué servicio presta y enterarnos de los horarios y cómo funcionan las cosas. Manolo, la cena hoy te la haces tú solo. Porque, bueno, yo no lo conocía, no sé, la verdad es que no me lo esperaba. Estoy viviendo unos meses. Yo pensaba que iba a ser tú, bueno, ahora le tocaba enseñarme algo de la ciudad que no conocía. Yo solo hago facturas con el IRPF incluido. Roma está muy linda, está muy, muy bonita, la verdad. Y no sé a qué más vengo porque no vivo tan cerca. ¿Y qué tal? ¿Tú todo bien, no? ¿Tú todo bien? ¿Cómo me has venido aquí? ¿Cómo? No lo sé, estoy muy dormida. Busco irme de vacaciones ya. Estoy muy cansado ya. No, venía un poco para ver y cuando veía aquí estaba todo el mundo ya. Digo, pues me quedo, pues ya está, ¿qué voy a hacer? Y busco novia. No sé qué más, ¿qué más? ¿De qué raíz? ¿Y qué tal? ¿Tú todo bien, no? ¿Tú todo bien, no? Yo juego. Je joue. Tú juegas. Tu joues. Ella juega. Elle joue. Nous jouons. Elle joue. Vous jouez. Il joue. Je joue. Tu joues. Elle joue. Il joue. Nous jouons. Vous jouez. Elle joue. Il joue. Il joue. Tu joues. Il joue. Atención, porque cuando alguien habla en medio de una canción es porque va a decir algo importante. La audioguía continúa en la entreplanta, en un lugar donde se ha parado el tiempo, entre el ascensor, una puerta cerrada y un balcón sin geranios.